mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la noche con 9 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a comenzar este programa con el fútbol de la Liga MX, el fútbol de México, y estos son los resultados de la jornada número 5 que comenzó el viernes pasado. El León le ganó 1-0 al Necaxa, el Atlético de San Luis le ganó 2-0 al Puebla. Pues el sábado, Juárez le ganó 2-1 al Guadalajara, el América 3-1 a Tigres, Tijuana 2-0 al Pachuca, Cruz Azul 3-2 a Santos Laguna, entonces está Pumas que empató 1-1 con Toluca, y el domingo Querétaro y Atlas empataron 3-3 y Monterrey le ganó 3-2 al Mazatlán. Y con esto entonces el Pachuca está en primer lugar con 12 puntos, Monterrey tiene 12, Cruz Azul tiene 11, el América 11, Toluca 10, Tigres tiene 9, Tijuana 8, Santos 6, Atlético de San Luis 6, León 6, Necaxa 5, Mazatlán 5, Pumas 5, Juárez 5, Atlas 5, Guadalajara tiene 3, Puebla 3 y Querétaro un solo punto. Y ese fue el que se lo agarró del Atlas, o sea, estaba perdiendo y empataron 3-3. Pues está cañón. Entonces, vámonos a lo que va a ser entonces la jornada número 6, que comenzará el viernes con los partidos Juárez contra Santos, Querétaro contra el Atlético de San Luis, Tijuana contra Guadalajara. Pues el sábado, León contra Pachuca, Mazatlán contra Tigres, Monterrey contra Necaxa, Cruz Azul contra Toluca, y el domingo Pumas contra Puebla y Atlas contra el América. Y eso va a ser todo por el fútbol de primer nivel de México. Bueno, antes de pasar vamos a hablar de Edson Álvarez, que parece estar más y más cerca del Fenerbahçe de Turquía. Parece que José Mourinho lo quiere para llevárselo a ese equipo. Y pues parece ser que ya es casi un hecho que así va a pasar a este jugador, que obviamente juega en la selección mexicana. Y bueno, pues vamos a ver cómo les va en Turquía. Lo cierto es que no esperaba que se fuera en este momento. Pero sí es bastante difícil de creer que, bueno, hasta Turquía se tienen que ir ahora los mexicanos para poder tener un lugar en un equipo. Y eso que es el capitán de la selección. Pero bueno, vamos a pasar de esta noticia a la liga EA Sports en España. Y estos son los resultados de la jornada número 1, que comenzó con el viernes. El viernes hubo dos partidos, Villarreal le ganó 2-0 al Real Oviedo y Rayo Vallecano le ganó 3-1 a Girona. Después el sábado, Barcelona le ganó 3-0 al Mallorca, Real Sociedad y Valencia empataron 1-1. A la vez le ganó 2-1 al Levante. Pues el domingo Getafe le ganó 2-0 al Celta Vigo. El Atleti le ganó 3-2 al Sevilla. El Español le gana 2-1 al Atlético de Madrid. El Elche y Real Betis el lunes por la noche mataron 1-1. Y el Real Madrid el martes le ganó 1-0 al Osasuna. Y con esto, en primer lugar está Barcelona con 3. Rayo Vallecano 3, Villarreal 3, Getafe 3, Atleti 3, Alavés 3, Español 3, el Real Madrid tiene 3. En noveno está la Real Sociedad con 1, Elche 1, Valencia 1, Real Betis 1. En décimo tercero está Sevilla con 0, el Atlético Madrid 0, Levante 0, Osasuna 0, Girona 0, Celta Vigo 0, Real Oviedo 0 y Mallorca 0. Entonces para la jornada número 2 vamos a tener el viernes el Real Betis contra el Alavés, después el sábado Mallorca contra Celta de Vigo, el Atlético de Madrid contra el Elche, el Levante contra el Barcelona, el domingo Osasuna contra Valencia, Real Sociedad contra el Español, Villarreal contra Girona, Real Oviedo contra Real Madrid y el lunes por la noche el Athletic Club contra el Rayo Vallecano y Sevilla contra Getafe. Y eso va a ser todo por la Liga EA Sports. Vamos a pasar de ahí a la Premier League, que ya también tiene la jornada número 1, que comenzó el viernes pasado. El Liverpool le ganó 4-2 al Bournemouth. Después el sábado Newcastle y Aston Villa empataron 0-0. El Tottenham le gana 3-0 al Burnley. Sunderland le gana 3-0 al West Ham. El Fulham y Brighton empataron 1-1. Manchester City le gana 4-0 a Wolves. Después el domingo Nottingham Forest le gana 3-1 a Brentford. Chelsea y Crystal Palace empataron 0-0. El Arsenal le ganó 1-0 al Manchester United. Y el lunes por la noche Leeds United le gana 1-0 al Everton. Y con esto el primer lugar es Manchester City con 3, Sunderland tiene 3, Tottenham 3, Liverpool 3, Nottingham Forest 3, Arsenal 3, Leeds United 3. Pues empataron, en octavo lugar está Fulham, que empató, tiene un punto. Chelsea tiene 1, Crystal Palace 1, Brighton 1, Newcastle 1, Aston Villa 1, pues Everton 0, Manchester United 0, Bournemouth 0, Brentford 0, West Ham 0, Burnley 0 y Wolves 0. Entonces la jornada número 2 comenzará el viernes con el partido West Ham contra Chelsea. Pues el sábado Manchester City contra el Tottenham, el Bournemouth contra Wolves, el Brentford contra el Aston Villa, el Burnley contra el Sunderland, el Arsenal contra el Leeds United. Después el domingo Crystal Palace contra el Nottingham Forest, el Everton contra Brighton, Fulham contra el Manchester United y el lunes por la noche Newcastle contra el Liverpool. Y eso va a ser todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Y vamos a pasar a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y esto es, todavía no tienen la jornada número 1. La jornada número 1 comenzará el viernes con el partido Bayern München contra Leipzig. Después el sábado el Bayer Leverkusen contra el Hoffenheim, el Eintracht Frankfurt contra el Werder Bremen, Friburgo contra Augsburgo, el Heidenheim contra el Wolfsburgo, el Union Berlin contra el Stuttgart y San Pauli contra Borussia Dortmund. Después el domingo Mainz contra Colonia, Borussia Mönchengladbach contra el Hamburgo. Esto es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Vamos a pasar de ahí a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y estos son los resultados de la jornada número 1, que comenzó el viernes pasado. El Stade Rennais le ganó 1-0 al Marseille. Después el sábado, el Lyon le ganó 1-0 al Lens. Mónaco le ganó 3-1 al Le Havre. El Toulouse le ganó 1-0 al Niza. Brest y Lille empataron 3-3, esto ya es el domingo. El Strasbourg le ganó 1-0 al Metz. El Auxerre le ganó 1-0 al Lorient. El Angers le ganó 1-0 al Paris. Y el PSG le ganó 1-0 al Nantes. Y con esto el Mónaco está en primer lugar con 3, PSG 3, Strasbourg tiene 3, Toulouse 3, Lyon tiene 3, Auxerre tiene 3, Angers 3, Stade Rennais tiene 3. En noveno está Lille con 1, Reims tiene 1, El Orient en 11º tiene 0. Met 0. El Nantes 0. Niza 0. Paris tiene 0. El Marseille 0. Lens 0. Y Le Havre tiene 0. En la jornada 2 comenzará el viernes con el partido PSG contra el Angers. El sábado el Marseille contra el Paris. El Niza contra el Auxerre. Lyon contra el Met, el Lorient con, ya esto ya es el domingo, Lorient contra Stade Rennais, Strasbourg contra Nantes, Le Havre contra Lens, Toulouse contra Brest, Lille contra Monaco. Y eso va a ser todo entonces por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y pasamos de ahí al calcio italiano, a la Serie A. Y la jornada 1 comenzará apenas el sábado con el partido Génova contra Lecce, pues Sassuolo contra Napoli, AC Milan contra el Cremonese, Roma contra Bolonia. Después el domingo Cagliari contra Fiore, Como contra Lazio, Atalanta contra Pisa, Juventus contra Parma. Y el lunes por la noche Udinese contra Verona y el Inter contra la Torino. Y eso va a ser todo entonces por la Serie A, el calcio italiano. Y vamos a pasar de ahí a las noticias de la NFL, que ya jugó su segunda temporada, su segunda jornada de pretemporada, perdón. Y estos son los resultados de lo que pasó este fin de semana, que, bueno, estuvo buena, pero pues ya no estuvo tan buena como la primera semana de pretemporada, donde sí jugaron varios jugadores que van a estar con sus equipos, sobre todo los novatos. Pero bueno, vamos a ver. Vámonos a la semana pasada. Y los Titanes el viernes pasado le ganaron 23-20 a los Falcons. Pues el mismo viernes los Seahawks le ganaron 33-16 a los Chiefs. El sábado los Delfines le ganaron 24-17 a los Leones. Los Tejanos le ganaron 20-3 a los Panthers. Los Packers le ganaron 23-19 a los Colts. Los Patriotas le ganaron 20-12 a los Vikingos. Los Browns le ganaron 22-13 a los Eagles. Los 49ers le ganaron 22-19 a los Raiders. Esto en el último segundo, ya que hubo un balón interceptado por tratar de hacer una jugada a los Raiders en la última jugada para ellos. Pues tiró un balón a largo y se lo interceptaron. Y ya con eso tuvieron los 49ers para patear un gol de campo largo de 59 yardas, pero pues ganaron. Al final con 0 segundos en el reloj. Después los Ravens le ganaron 31-3 a los Cowboys. Los Rams le ganaron 23-22 a los Chargers. El sábado también en la noche los Gigantes le ganaron 31-12 a los Jets. Y los Buccaneers le ganaron 17-14 a los Steelers. También los Broncos le ganaron 27-7 a los Cardenales. Y el domingo los Jaguares y los Saints empataron 17-17. Y los Bears le ganaron 38-0 a los Bills. El lunes por la noche los Bengalíes le ganaron 31-17 a los Commanders. Y bueno, pues ya que estamos en eso, vamos a ver cómo va a estar entonces la tercera semana de la pretemporada y la última. Y recordaremos que, como ya hay un partido más, pues ya no juegan un partido más de pretemporada, ya son 3 nada más. Y entonces el próximo 21, o sea mañana, mañana, los Steelers se enfrentan a los Panthers y los Patriotas se enfrentan a los Gigantes. El viernes los Eagles se enfrentan a los Jets, los Vikingos contra los Titans. Y los Falcons contra los Cowboys. Esto es a las 6 de la tarde el viernes. A las 6:20 los Bears contra los Chiefs. El sábado Ravens contra Commanders. Colts contra Bengals, Rams contra Browns, los Texans contra los Lions, Broncos contra Saints, los Seahawks contra los Packers, los Jaguares contra los Dolphins, los Bills contra los Buccaneers, los Chargers contra los 49ers y los Raiders contra los Cardinals. Todo esto el sábado. Y bueno, pues los Cowboys que todavía siguen sin firmar a su jugador Micah Parsons. Y ahí sigue como noticia de pues de lo que esperamos fuera ya resuelto. No han decidido los Cowboys que todavía le quieren pagar a este jugador excepcional y que tuvieron suerte de conseguirlo en el draft. Realmente les cayó de suerte a la selección número 12 después de haber tenido la número 10. Y bueno, pues ya vamos a ver qué es lo que pasa con los Cowboys. Y eso también pues obviamente hay otros jugadores que están esperando. Y ahorita que regresamos de la pausa les contaré por ejemplo a Terry McLaurin con los Commanders, que no firma y parece que lo quieren cambiar de equipo. O sea, que sería algo ilógico. Pero bueno, ahorita regresamos. No le cambien. Están escuchando lo mejor. Oscuros y los más bellos. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, úsalas cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta. Te voy a amar hasta morir. Te voy a amar hasta morir. Déjame jugar contigo, déjame hacerte sonreír. Déjame darte de mi dulzura pa' que sientas lo que sentí. Déjame cuidarte, déjame abrazarte. Déjame enseñarte todo lo que tengo pa' hacerte muy feliz. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, úsalas cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti. Te voy a amar hasta morir. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te voy a amar hasta morir. Te voy a los ojos veo que no son tus ojos marrones. Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones. Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones. El cielo azul parece gris desde que ya no estás aquí. Todo el color ahora es blanco y negro. Y como no te puedo hablar ni regresar el tiempo atrás, mejor al sol lo tapo con un dedo. Sus labios lucen de rojo, no vemos bien de la mano. Y me gusta el verde en sus ojos si no lo comparo con tus ojos marrones. Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones. Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones. Sin tus ojos marrones. Ella sí se lleva bien con mis amigos. Nunca discutimos en lo que siempre he querido. Pero cuando la miro a los ojos y veo que no son tus ojos marrones. Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones. Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones. Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones. Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos ...8:33 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a seguir con la NFL, con la tabla de posiciones de los equipos en la pretemporada. En la división este de la Americana, los Patriotas están 2-0, los Delfines están 1-0-1, o sea, 1 empatado. Después están los Jets, que están 1-1, y los Buffalo Bills, que están 0-2. Pues en la norte están los Ravens, que están 2-0, Cleveland 2-0, Pittsburgh 1-1, Cincinnati 1-1. En el sur, Tennessee está 1-1, Tejanos 1-1, Jacksonville están 0-1-1, Indianapolis está 0-2, y en el oeste los Denver Broncos están 2-0, los Chargers están 2-1. Las Vegas Raiders están 0-1-1 y Kansas City está 0-2. Pues en la nacional, en la división este, los Gigantes están 2-0, Filadelfia están 1-1, los Cowboys están 0-2, Washington 0-2, Chicago está 1-0-1, pues está Minnesota 1-1, Green Bay está 1-1 y Detroit está 1-2. Después en el sur tenemos a Tampa Bay, que está 2-0. Los New Orleans Saints están 0-1-1, o sea, 1 empatado. Atlanta está 0-2, Carolina está 0-2. Y los Rams en la división oeste están en primer lugar, de esta pretemporada con un récord de 2-0. Seattle está 1-0-1. San Francisco está 1-1 y Cardinals están 1-1. Y bueno, pues así está la cosa en la NFL. Y vamos a pasar entonces a lo que sigue, que es, bueno, antes de pasar, pues íbamos a ver qué había pasado con las transacciones de los jugadores. También hay una noticia sobre que el coach de los Cowboys, Scott Schottenheimer, y Micah Parsons piensan que sí se va a hacer, sí se va a lograr este nuevo contrato que tiene que firmar a Micah Parsons para seguir con los Cowboys. Y bueno, pues estaba buscando dónde están los jugadores que están cambiando de equipo. Aquí están unos de agosto. El jugador John Briggs fue de los Browns a los Jets. John Metchie III se fue de los Tejanos a los Eagles. Harrison Bryant se fue de los Eagles a los Tejanos. Luke Fortner se fue del Jaguar a los Saints. Después Kalen Saunders se fue de Saints a los Jaguares. Y Jacoren Bennett se fue de los Raiders a los Eagles. Y Thomas Booker se fue de los Eagles a los Raiders. Entonces, esos son los que cambiaron. Y bueno, los que todavía no firman, ¿no? Porque pues todavía no hay transacciones, aunque ya debería de estarse viendo algo pronto, en el sentido de que pues ya estamos por comenzar la temporada y ya los equipos pues ya tienen a todos sus jugadores. Ahora tienen que cortar de 90, ¿cuántos tienen? 89 jugadores a 53. Tienen que hacerlo ahora que tengan el último partido de pretemporada, ya pueden cortar después de eso a sus jugadores novatos o los jugadores que no van a necesitar para el resto de la temporada. Y bueno, aquí en esa cosa que dice Brian Schottenheimer feels good about holding with Micah Parsons, o sea que puede jugar en el primer partido de la temporada contra las Águilas. Dice que o sea que a Micah Parsons le duele la espalda, pero que él se siente optimista de que Micah Parsons esté en el campo para el primer partido, septiembre 4, contra las Águilas de Filadelfia. O sea que en 2 semanitas más ya tenemos el partido este. Y pues realmente vamos a ver Sí, o sea, me parece que lo vamos a contratar y que va a estar ahí en 15 días o lo que sea que falta para que comience la temporada. Y que le preocupa más la espalda que te había alguna tensión en la espalda del jugador, pero que piensa que que sí lo van a lograr, ¿no? Ya sabemos cómo le gusta hacerse de la, pues, de la noticia de estar con cámaras en su cara el dueño de los Cowboys, Jerry Jones. Y bueno, vamos a pasar de la NFL, vamos a pasar ahora a las grandes ligas del béisbol, donde ahorita estoy viendo una imagen de Fernando Tatís, perdón, Jr., que está volando en el aire. Y está agarrando una bola que va a ser un home run. Pero fácil brincó, ¿qué te gusta? Unos 2 metros. Bueno, se ve que está sobre el aire y que está robando este jugador de... Bueno, robó la bola que estaba prácticamente ya... había sido un home run y se lo quitó al jugador que lo había bateado. Bastante impresionante en esta serie que están teniendo con San Diego contra me parece que San Francisco están jugando. Y bueno, vamos a los resultados del día de hoy. Algunos de los resultados. Los Braves le ganaron 1-0 a los White Sox. Los Nationals le ganaron 5-4 a los Mets. Los Cardinals se enfrentaron a los Marlins y quedaron Marlins 6, Cardinals 2. Después los Diamondbacks le ganaron 3-2 a los Guardians. Los Tigers le ganaron 7-2 a los Astros. Los Phillies le ganan 11-2 a los Mariners. En otro partido los Padres le ganan 2-1 a los Blue Jays. Y los partidos que se están jugando ahorita, los Padres le van ganando 2-0 a los Gigantes. Así como les dije, los Gigantes se enfrentaban a los Padres. Después, esto está en la baja de la tercera entrada. Otro que está en la baja de la cuarta. Los Angels están enfrentando a los Reds y los Reds van ganando 1-0 en ese partido. En otro que está en la baja de la séptima entrada, los Rockies van ganando 6-1 a los Dodgers. En otro partido que está en la alta de la novena, los Cubs le ganan 4-3 a los Brewers. Otro que está en la alta de la novena, los Rangers y los Royals están 3-3. Uno que está en la baja de la novena, los Twins y los Athletics están 2-2. Y uno que está en extra innings, los Yankees le van ganando 6-3 a los Rays. Y parece ser que pues van a ganar ese partido. Probablemente todavía le queda al bat, me imagino que tanto. Entonces, pues esos son los partidos del día de hoy. Vamos a ver entonces las posiciones dentro de las divisiones en las ligas mayores. En la división este de la americana, Toronto está en primer lugar con un récord de 74-54. Pues están los Yankees 68-57, los Boston Red Sox 68-59, Tampa Bay está 61-65, Baltimore está 59-67. Después en la central, Detroit está 76-53, Kansas City 65-61, Cleveland 64-62, Minnesota 58-67, los White Sox 45-82. En la división oeste de la americana, los Houston Astros están 69-58, los Seattle Mariners están 68-60, Texas está 62-65, los Angels están 60-66 y los Athletics 57-70. En la nacional, en la división este, Filadelfia está en primer lugar con un récord de 74-53. Los Mets de Nueva York están en segundo con 67-59, Miami 60-67, Atlanta 58-69 y Washington 51-75. Milwaukee en la central está en primer lugar con un récord de 79-47, el mejor en las grandes ligas. Chicago está 72-54, Cincinnati está 67-60, los Cardinals 63-65. Esta división de verdad es que tiene muchos equipos con buenos récords. Y hasta los Piratas de Pittsburgh están con 54-74 en el fondo. Pues en el oeste de la Nacional, los Dodgers están en primer lugar, tienen un récord de 72-54. Los Padres están 70-56. Esto gracias a una serie en la que ganaron los Dodgers 3 partidos seguidos a los Padres de San Diego para pasarlos. Estaban un partido atrás de ellos antes de esta serie. Y bueno, pues ahorita están dividiendo los partidos con los Rockies de Colorado, porque están jugando en Colorado, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo termina esa serie. Pero Arizona está en tercero con 62-66, San Francisco 61-65, Colorado está 36-90 en el fondo. Pues están jugando bien los Rockies. Han jugado muy bien últimamente. Y bueno, pues vamos a pasar a ver qué partidos nos tienen para el día de mañana. El día de mañana parece que nos salen los partidos por alguna razón. tal vez no hay partidos el día de mañana en las grandes ligas de béisbol. Quién sabe. Vamos a ver si aquí si sale. No, no quiere. Ok. Para el día de mañana, Athletics se enfrenta a los Twins a las 11:10, los Rangers se enfrentan a los Royals a las 12:10, los Brewers contra los Cubs a las 12:10, los Dodgers contra los Rockies a la 1:10, después están los Mets contra los Nationals a las 2:05 p.m. y los Giants contra los Padres a las 2:10 de la tarde. Eso es a las 5:15 los Red Sox se enfrentan a los Yankees. Esta serie va a estar buena. Después los Astros contra los Orioles a las 5:15 y a las 5:35 están los Cardenales contra los Rays de Tampa Bay. Entonces van a ser los partidos del día de mañana. Que bueno, fuimos a buscarlos en otro lugar que no los dejaba ver esta madre. Y bueno, los partidos de la NBA. Ya se está preparando todo para ver Dice que se retira un 5-time All-Star, el John Wall. Se separa. Bueno, se jubila después de jugar 11 temporadas con los Wizards. Y pues qué lástima para los Wizards, que no pudieron aprovechar más de sus talentos. Pero vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Y bueno, parece que Kevin Durant se cambió de equipo, se va de los Suns y llega a los Rockets de Houston. Entonces, ¿sí estoy leyendo bien esto? Sí. Entonces los Rockets recibieron a Kevin Durant y a C. Capella. Y los Suns reciben a Jay Green, D. Brooks y Kaman Morlock, Rashir Fleming y Kobe Brea. O sea, cañón, ¿no? Parece ser que fueron muchas selecciones de novatos. La mejor es la número 10, que es Kaman Malok. Y la número 31, Rashir Fleming. Pero bueno, hasta la última, el Kobe Bryant pues era el número 41, no está nada mal. Vamos a ver a qué equipo le beneficia más este intercambio de jugadores. Pero bueno, vamos a una pequeña pausa y te regresamos con más del mundo del deporte. No le cambies, ahorita regreso. Cuento de los daños, el nulo gusto de tu amor, son incalculables, irreparables, hay demasiada destrucción, lágrimas que no consiguen apagar el fuego que hay en mí. Hay ilusiones muertas por doquiera, solo quedan ruinas de mí. En el recuento de los daños, el terrible choque entre los dos, del firme impacto de tus manos, no sobrevivió mi precaución. En el recuento de los daños, me sales debiendo tantísimo amor, que no puedo creer lo que escuché. ¿Cómo puedes decir que te olvidaste? Oh, no, no, no, no, no, no puedo. El mismo

8:55 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a seguir entonces con la NBA. 5 jugadores que podrían ganar el MVP, que son todos internacionales. Y es que hay mucho de dónde escoger. Está Giannis Antetokounmpo de los Milwaukee Bucks. Él es de Grecia y apenas tiene 26 años. Y ya ha ganado 2 MVPs. ¿Cómo ven eso? O sea, nadie me ha ganado tantos tan joven como él, excepto quienes eran Kareem Abdul-Jabbar y LeBron James. Otro que podría ganar es Doncic, Luka Doncic de los Lakers, él es de Eslovenia. También está Shai Gilgeous-Alexander de Canadá. Está ¿qué otro jugador? Nikola Jokic de los Denver Nuggets. Y está el Víctor Wembanyama de Francia, que juega para los San Antonio Spurs. Entonces ahí están los jugadores. El que es ahorita el MVP, el que tiene la, pues el que está como MVP en este momento, es Gilgeous Alexander, que pues obviamente le fue muy bien en la final. Realmente obviamente llevó a su equipo hasta la final y ganaron los Thunder, y podría repetir como MVP, pero pues vamos a ver, porque hay pocos jugadores que han repetido como MVPs 2 temporadas al hilo. Y me parece que ya están poniendo a O'Neal en el 2000 y a Abdul-Jabbar en el 1971 como 2 jugadores que hicieron eso. Me parece que eso es lo que están avisando en esta pequeña gráfica. Y bueno, los partidos de la pretemporada de la NBA no van a comenzar sino hasta octubre. Octubre 2, un jueves, octubre 2, en el partido de Filadelfia contra los New York Knicks. Entonces, pues ahí está el partido con el que se abre la pretemporada ese día. Y va a ser en Abu Dhabi, en el Etihad Arena. O sea, internacional la cosa. Y bueno, mientras vamos a pasar de ahí, de la NBA, al tenis, que se está jugando ahorita mismo el US Open, así como lo escuchan. El día de hoy fueron suspendidos los partidos, o sea que todos los partidos que voy a decir a continuación fueron suspendidos. Arthur Kasok se enfrentó a Jay Clair, que quedaron 5-3. Después Andrés Martín y Pablo Llamas iban 3-3. Hugo Grenier le iba ganando 5-2 a Martín Landaluz. Después, en otro partido, Christian Garín le iba ganando 4-3 a Tronguelletti. En otro partido más, Federico Agustín Gómez le iba ganando 6-3 y 1-2 a Federico Sina. Y Daniel, el japonés, le iba ganando a J.L. Stroff 6-2 y 0-1 en el segundo. Pero bueno, comenzó todo el día lunes y los partidos del día de ayer. Ignacio Buse le ganó 7-6, 6-7 y 6-1 a Lucas Neumeier. Después Tyler Sink le ganó 6-4, 5-7 y 6-7. Ganó Rei Sakamoto, 4-6, 7-5 y 7-6. Es que bueno, Los dos sets que ganó se los tuvo que llevar a partidos extra. Bueno, a puntos extra. Después Alexander Block le ganó 6-2 y 6-1 a Joao Lucas Rey da Silva. Hassan le ganó a Barrios Vera 6-2 y 7-6. Martín Dam le ganó a Stefano Travaglia 6-3 y 6-2. Kaimer Kopp-Jans, no sé cómo lo pronuncia, 6-4, 6-7 y 6-3 a Alex Barrena. Entonces esos son los partidos de el Open, de el US Open que se está jugando acá. También se está jugando ahorita mismo en México, en una superficie dura, uno de dobles de mujeres. Y bueno, se está jugando ese partido. También las mujeres en este campeonato, que por lo visto es para mujeres nada más. Y bueno, Schneider le ganó a Rakimova 7-6 y 6-1. Mertens le ganó a Pekic 6-3 y 6-3. Rusik le ganó a Cacharetto 7-6, 2-6 y 6-0. Sramkova le ganó a Fernández 2-6, 6-3 y 6-2. Buskova le ganó a Haddad Maya 6-3 y 6-4. Noskova le ganó 6-3 y 6-2 a María. Y Navarro se está enfrentando a Parks, le ganó el primer set 6-4 y ahorita están en el segundo 2-5 favor a Parks en el segundo set. Y uno que va a ser más tarde, Tom L. Janovec se enfrenta a Alexandrova. Bueno, pues esos son los partidos. En un partido que se está enfrentando la mexicana González y Krakicek, se están enfrentando a Bambri y Venus. Pues por lo visto ganó Bambri y Venus en 3 sets. Primero ganó, 2-6, 6-3 y 10-4. Bueno, pues ahí está. O sea que el tercero, supongo que nada más es los puntos. O sea, no son nada más son para romper el empate. Y pues obviamente tenía que ganar el otro equipo representado por estas mujeres. Y en los dobles de Monterrey, Panova y Guo le ganaron a Kikon Kichenok y Sutiyadi. Le ganó 6-3 y 6-2. En otro partido, Buxa y Melichar Martínez le ganaron a Bondar Peter, le ganaron 6-4 y 6-4. En otro partido más, Kichenok le va ganando, Kichenok y Pérez le van ganando 4-2 a Jan Jan y Kosireva. Y en otro partido, que están empatados, Dabrowski y Rudlev le van, van empatados 2-2 contra Kromacheva y Rakimova. Pues ahí están los partidos. También las mujeres están en el abierto de Estados Unidos, pero nada más salen los dobles en los partidos de Estados Unidos del US Open. En esos dobles, Świątek y Ruth le ganaron en tres sets, a Pegula y a Draper. Le ganaron 3-5, 5-3 y 10-8. Después, en otro partido, Errani y Babarazori le ganaron a Collins y Harrison 4-2 y 4-2. Y en otro partido más, que se está jugando, Świątek, Ruud y Errani Babarazori se están enfrentando cuando tuvo que entrar un médico. No sé qué habrá pasado, pero iba ganando Errani 6-3 y en el segundo set iban 2-3. Ahora sí ya están de vuelta en el segundo set. Y en el segundo set, Świątek le va ganando 3-2 a Errani y Babarazori. Entonces, en esa parte que todavía se está jugando. Y bueno, eso es todo por el. Por lo que es el US Open y por lo que es el tenis. Vamos a pasar al golf, donde se va a jugar apenas el día de mañana se va a empezar a jugar el Tour Championship. 2025. Y comenzará pues a las 9 de la mañana con el grupo Chris Gotterup, a las 9.16 Akshak Bhatia. Estos dos salen hasta las 9.16, después a las 9.27 Jacob Richman y Songia Im. Y ya después vienen otros jugadores como Nick Taylor a las 9.38. Salen en este Tour Championship, que va a ser transmitido por NBC o ESPN, y se juega de East Lake Golf Club en Atlanta, Georgia. Bueno, pues eso va a ser todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el programa y que contemos con su presencia el próximo miércoles a las 8 de la noche. Fue todo por lo mejor del deporte y me despido. Mi nombre es Rabbit. Has escuchado lo mejor del deporte con Rabbit en Sexy Love Radio. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.